Ahora, como hemos hecho un intercambio de fotografías, yo tengo una fotografía, Isabel, que me la hiciste llegar y que me dijo muchas cosas cuando la vi. Es una fotografía de una familia, en la que hay tres hombres y tres mujeres. En esta fotografía veo a dos personas que podrían ser el padre y la madre, y dos niños y dos jóvenes, dos chicas, dos chicos. Y yo voy a hacerte algunas preguntas con respecto a esta fotografía que me han inquietado y que no sé si estarán bien encaminadas, y quisiera que me contestes qué sientes al recordar este momento. Bueno, pues gracias por entrevistarme. Yo siento añoranza, recuerdos, tristeza, todo en uno. Porque me trae bonitos recuerdos de cuando yo estaba con mis hijos, con mi marido, pero luego la tristeza es, pues, que falta alguien. Por lo demás, pues mira, ahora mismo, aunque quisiera, no puedo expresar el pensamiento que tengo. Pero bueno, lo que te digo, son mis hijos y mi marido. Ajá. Yo respeto mucho las fotografías. Muchas veces nos causan sentires, sensaciones que a veces las aparcamos. No sé si es que estás en la posibilidad de nombrar a cada una de las personas que están en la foto, y si me puedes decir una palabra que le identifique a cada uno. Mira, este es mi marido, le conocí con 17 años. Esta, por supuesto, que soy yo. El burrito lo voy a dejar, en vez de para el final, le voy poniendo según lo veo, ¿no? Mi hijo, el mayor, se llama Miguel. Era y es un chico buenísimo. Es pintor y, bueno, está casado y me ha dado dos nietos muy bonitos. Dos nietos de 29 y 30 años. Luego sigo, esta es Concepción, Conchi, mi hija, la mayor. También es un encanto. Puede que para las madres todos los hijos son un encanto y todos son número uno, ¿no? Esta chiquitita, pues, fue especial porque ya después de la parejita mayor, como yo le digo, vino Isabel, la muñequita Isabel. Todos están contentos. Pero se conoce, ya nos lo corro muy bien, que nos estábamos quedando sin niños. Había que traer más niños. Por último, Mariano. Marianito vive conmigo, sigue siendo mi niño, tiene 38 años, pero es mi niño, estoy encantada que esté conmigo. Y esta foto, tú fíjate todo lo que me ha traído, todo el recuerdo que me ha traído. Por lo tanto, yo te lo agradezco, que me lo hayas preguntado. Vale, gracias. Yo te agradezco más a ti que hayas compartido conmigo estas sensaciones. Cuando tú les veías jugar a tus hijas, a tus hijos, ¿a qué jugaban ellos? Bueno, es que fíjate, me voy a remontar a un montón de años. Me voy a remontar a 40 años, por ejemplo, 40, 45. Con arreglo a las edades que tienen los dos mayores, hay un poco de diferencia de juegos. Por ejemplo, los dos mayores jugaban en la calle. Venían del cole. Normalmente la mamá les llevábamos la merienda, luego veían un poquito la tele, pero eso sí, hacían los deberes. Si no hacían los deberes, no había tele. Y como te digo, en la calle, porque mira, yo vivía en la calle del Oso, yeah. y en la calle Cabestreros, y ahí es que no habían coches. Cuando venía un coche parecía que veíamos una cosa rara, ¿no? Por lo tanto, la calle daba comodidad, daba alegría. No tenías miedo. Claro, de vez en cuando te asomabas un poco, están ahí, no pasa nada, porque era todo el grupo de niños. Luego ya estos dos pequeños, me puedo alargar más, pero no quiero para no entretenerte, porque había mucho juego, el balón, el triciclo, cosas que se hacían también ellos. Ya. Luego los dos pequeñitos, esto ya fue un poco más delicado, porque ya empezaba a cambiar todo el ambiente del barrio. Ya había cosas que no queríamos, por ejemplo, pues cuando empezaron la droga y eso, ¿no? Entonces ya, digamos, entre comillas, que lo reservaban más. Ya no había tanta calle, había más coches, había más inseguridad. Entonces, lo más bonito, irte al Retiro, irte a cualquier parque que te gustara. O sea que de es unos años a otros, hay una diferencia de 17 años, pues cambió como de la noche al día. No a mejor ni a peor, sino que los tiempos es que cambian, es normal que cambien. Pero vamos, todos los recuerdos son muy bonitos. Que no, no, ya no vuelven, claro. ¿Y tú a qué jugabas cuando eras niña? Pues como ama de casa, a las cocinitas. A las cocinitas de grande. ¿Eh? Yeah. Recoger a los niños, porque te advierto que en esa época te tenías que quitar del trabajo. Te casabas y dejabas de trabajar, ¿no? Te daban muy poco y luego ya pues a tu familia. Tus embarazos, a tu cocina, a los niños y poco más o menos. Pues, si a mí me gustaba leer, pues leía y escribía cositas. Pero vamos, como ahora no, ni mucho menos. Ha cambiado todo, todo, todo mucho. Ajá. ¿Y qué actividades es la que más compartías con tu familia? Pues mira, con mis hijos, por ejemplo, compartía... lo primero, cuando venían del cole hacíamos deberes, sobre todo las matemáticas se las llevaban fatal. A mí no se me daba muy bien, pero bueno, yo procuraba hacerlo bien, ¿no? Y juegos, pues se jugaba, como había poca tele, en mi casa entró la tele el año 1963, que casi no había televisión. El grupo de vecinas se pasaban todos allí por la noche. Entonces yo con mis hijos, ¿a qué jugaba? Como no tampoco me gustaba que veían mucha tele... Pues a juegos, por ejemplo, a tres en raya, o al ahorcado, que no sé si se llama así ahora, ¿eh? A las palabras, uh-huh. Adivinar un nombre, adivinar una película, y luego, como había más calle que ahora, estos tenían más calle que los pequeñitos. Con los pequeñitos ya tenías que jugar más con ellos. Uh-huh. ¿Y tu esposo qué actividades compartías con él? Mi actividad era agente de turismo, viajaba mucho, trabajaba en el Hotel Palace, y mucho, pero cortos viajes, cortitos viajes. Y bueno, pues también con los niños cuando podía. Lo que pasa es que en esa época la madre es la que más estaba con los niños. Ajá. El contacto se hacía después del trabajo, me refiero del padre. Claro. El contacto de la madre era constantemente, pero con el padre era distinto. No, no se podía comparar ahora, porque antes ahora se trabajan los dos. Y antes trabajaba nada más que uno. Pero si había alguna persona, alguna vecina tuya, alguien que tú conozcas cercano que trabajaba siendo mujer en ese tiempo. Sí, pero eran las menos. Sobre todo en así algún negocio privado, también en alguna empresa, pero eran las menos. Sí, las menos. Ya. ¿Y tus padres trabajaban? Sí, mis padres sí. Además, mira, mis padres son de la generación... Bueno, son, mi padre ya no vive, pero agárrate que mi madre tiene 96 años, ¿eh? Ya. Son las niñas de la guerra, que están más fuertes, son de las más fuertes que hay. Tú fíjate, después de haber pasado una guerra, el hambre y todas las cosas posteriores. Pues mi madre lo mismo en casa, mi padre trabajando, pues todo lo que podía el hombre. Ya. ¿Qué imagen tienes tú grabada del trabajo de tu padre, de lo que hacía tu padre? De mi padre, sí. Mi imagen, yo tengo una imagen grabada que es muy bonita, porque íbamos al trabajo y ya nos veníamos juntos, ¿no? Y la imagen es, pues cuando él terminaba de trabajar, se quitaba el uniforme, se arreglaba y nos íbamos todos por el Paseo del Prado, porque no vivíamos aquí, pues charlando lo que fuera. Pero también tengo que decir que con los padres no se hablaba tanto como ahora, ¿eh? Uh-huh. En la mesa casi no se podía hablar, o sea que... Esta foto que tú me has dado, yo no sé, pero tengo la idea de que así como tienes tú la foto de tu familia, también tenías una foto de tus padres, de tus hermanos. Por supuesto. ¿Por qué se hacen por qué se hacían este tipo de fotos? Mira, esta foto es que las compañeras la han alargado, la han agrandado. Pero esta foto era así una cosita. Ajá. No me acuerdo exactamente en qué año, pero en 1970, 80 y algunos son las fotos. Las familias numerosas, a lo primero eran pues familias a lo mejor de 13, 14, 15 hijos. Ya. Que además el gobierno de entonces, que era Franco, las premiaba con, pues no sé lo que les daría, ¿no? Pero luego se conoce, creo que las fueron rebajando uh-huh. y llegaba a 4. Si tenías 3 ya no eran. Uh-huh. ¿Por qué esta foto tan entrañable? Porque es la única que estamos todos. Uh-huh. Los demás estamos todos, pero a lo mejor en el campo, pero formar, como yo digo, estábamos aquí. Por eso fue el escogerla. Vale. Yo te agradezco mucho por haber compartido con nosotros tus vivencias, tus sensaciones y lo que te ha causado ver otra vez esta foto. Muchas sí, gracias, Isabel. Yo también te doy las gracias porque me has traído recuerdos, pero muy bonitos, muy entrañables. Gracias. Antes de finalizar esta entrevista, quería que cada una nos contarais qué impresión os lleváis del relato de la otra persona. Tras escribir una carta y tras escuchar la historia que está detrás de ella, ¿qué es lo que más os ha impresionado? Pues, bueno, voy a empezar yo primero, puesto que es la primera, ¿no?, que te he hecho la entrevista. Pues a mí me ha impresionado, todo relativo a la foto, todas las respuestas que me ha dado, porque todas las respuestas que me ha dado es un ejemplo de saber afrontar todas las cosas que te pueden venir. A lo mejor trabajo, que no te gustan, pero lo estás haciendo con ilusión porque te hace falta, pero aparte de eso es que también están pidiendo que sea reconocido, porque da la casualidad que los trabajos, yo considero es una cadena, todo lo que es la sociedad es una cadena, si una cadena se cae, las demás se caen, por lo tanto, la foto me ha parecido impresionante y también tus preguntas y tus respuestas. Vale, a mí lo que me queda marcado es lo presente que tienes en tu mente cada uno de los tiempos de tu vida, ¿no? Cada una de las vivencias que has compartido con nosotros, que has compartido conmigo, eso es lo que más me ha impactado, que tienes con una fotografía. Has compartido sensaciones, vivencias y parte de la cotidianidad que era tu vida, no solo con tu familia, sino un poco antes con tus padres. Y eso me ha gustado mucho y te agradezco. Muchas gracias. Pues nosotras os queremos agradecer las entrevistas que habéis realizado y vamos a dar paso a la segunda ronda de entrevistas. En esta ocasión tenemos a Elagi y a David.